hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, segunda hora formal, Más Vale Magazine. Gracias a Alejandro Marinelli, a Susana Rubano, Sergio Peñalosa y Baceta, María Soledad Jara, Aurora de Los Ángeles. Gracias a todos. Gracias, sí. Esto es Facebook, Instagram, Twitter, tenemos de todo un poco. Tenemos también, ¿cómo se llama? YouTube. Estamos subiendo las cositas estas que hacemos acá. Esto de recién, por ejemplo, de la criminalización de la protesta, va a estar editado con imagen y qué sé yo. Y todo lo que escuchaste, puedes volver a escucharlo, claro, o lo puedes ver también. Así que gracias. Vamos con algo. Vos no ves Gran Hermano, ¿no? No te veo. No, para nada, para nada. Yo tampoco. Me da un cierto rechazo. Yo no sé ni para qué sirve, te digo. No, es entretenimiento. Es entretenimiento. Pero si son señores Juanes de los Palotes. Sí, bueno, todo. Pero no, y no sabes la cómo hace María Soledad para, no sé ni si existe, pero ponele. ¿Hacen cosas? Son jugadores que hacen cosas para que el otro se enoje, para que la gente le vote en contra. La cosa que tiene rating allá arriba. No, son actores. Son gente de la calle, en teoría, que un productor dice, vamos a buscar uno que sea polémico. Vamos a buscar uno que sea más libertina, libarra, libertino, uno que sea medio no sé qué y el otro que sea medio no sé cuánto. Entonces tienen roles y los van juntando, les van haciendo pruebas y bueno, este pega bien con este rol y los meten a un lugar encerrado con cámaras todo el día haciendo estupideces, nada, porque no hacen nada. Sí. Bueno, este no sé qué edición. Se ganan la vida fácil. Sí, digamos. Muy bien, se le ganan la vida. No sé qué edición será ya de Gran Hermano porque la verdad no sé, no importa. 26 puntos de rating es un montón. Upa, lala. Es un montón. ¿Qué canal está? Canal de Telefe. Telefe. Está un de conductor, uno rubiecito conocido también, que está en todas esas cosas. Del tal Del Moro. Que alguno también sí, lo. Santiago. Sí, Santiago Del Moro. Una vez escuché el programa. ¿Qué te pasa? Cuento por qué esta expresión. Escuché a la mañana el programa, entretenido, qué sé yo. Viene a la mañana todos los días en la no sé si sigue estando en FM 100. Ah, no iba escuchando en el colectivo, ahora en el auto. Sí, qué lindo, cosas cotidianas. Diversifica a la gente que va ahí porque hay gente de toda clase. Claro. Parece interesante, pero cuando empiezan a hablar de política, no, acá no hablamos de política. Me hace acordar a esto que estábamos hablando en la hora anterior. Sí, sí. Acá no hay grieta. No fomentamos la grieta. Entonces no hablemos en de política. El programa de él, ¿no? No se habla. Pero resulta. Un extraterrestre. No es. Ningún tonto. Ningún tonto porque es de los primeros de los que más se escucha a la mañana, en teoría, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque esta radio, la FM 100, tiene repetidoras en todo el interior. Ajá. Y una radio chiquita del Trapiche, donde voy a vivir yo, no puede competir con la mañana de esta gente. O sea, tienen una producción, tienen cuatro productores, dos operadores, un editor, y más los cuatro o cinco que están en la mesa. Claro. Bueno, esa es una. Y otra, que cuando él estaba en América, hacía intragables, intratables. Que era operador político. ¡Qué pícaro que era, sos! No, pero era así. Era un operador. Vos fijate lo que hacía en algún momento otros conductores del estilo. Cuando llevaba a alguien, en teoría de izquierda, comunista, peronista, del Frente para la Victoria. Un politizado. Claro, va. Siempre tenía este panel de viejos carcamanes de la derecha. Y bueno, hacían y gritaban en las tribunas. Este es el politizado que no quiere ser politizado, que ahora, claro. Que hace rato que está conduciendo Gran Hermano, que me enteré también que va a seguir en las próximas ediciones, porque esto va a seguir. Hay un otro subhumano, es una nota de Alfonso Villalobos. Todo esto que lo dije yo, Carlos Acán. Yo Carlos Acán lo garantizo, Oscar Rodríguez. Esta es la nota a la que voy ahora. Hay uno de estos personajes que le dicen el alfa. No, es un tipo grande, como yo, tirando a viejo, viejo de mierda. No, te digo por qué, porque son todos de veintitantos, treinta, como mucho. Ah, y este hombre tiene cerca de 60. Cerca de 60. Y es eso, típico machote, misógino, derechoso. Bueno, una pinturita. Sí, un estúpido, un energúmeno, pero a eso voy con el tema de que los productores lo buscan. Pero claro, de esos hay un montón. Hay toda una producción detrás. Obvio, de este programa. Obviamente, claro. Pero bueno, pasó, no sé, se votan entre ellos, se expulsan, no sé cómo es. La cosa que en Twitter todas las tendencias generalmente son de los que están en Gran Hermano. Fulano de tal. ¿Por qué? No, porque resulta que se alió con el otro o con la otra. Porque es pavada. En definitiva son pavadas. ¿Y a qué voy con esto? Porque él lo echaron de esta gala. Lo sacaron a este hombre. Hizo una gala de expulsión y los compañeros, la gente que votó, no sé, lo expulsaron. Y él tenía que ir al estudio donde estaba... Ya no forma más. No, ya no está. Estás equivocada. A mí no me discute porque yo te digo que no. Va a seguir en Gran Hermano, pero dentro de los paneles. ¿Qué paneles? No, y tiene gente ahí que opina. Que comentan. Opinólogos, claro, eso también. O sea, no pierde plata. No, un contrato jugoso, digamos, ¿no? Pero no está más dentro de la casa. No, dentro de la casa no está más. Está. Lo que va a decir, lo va a decir cuando le den espacio. O sea, que el resto de los participantes se pudrieron de él, ¿va? Sí, seguramente. El problema es que él cuando se va, hay gente protestando afuera. Están todos peruca. Ajá. Son todos peronchos. Ajá. No, en realidad era una protesta de gente que trabaja. No sabía que había una protesta. Pero no por él. Ah. Se creía tan en el centro del mundo que en realidad la nota no es él. La nota es la protesta de esta gente que está pidiendo paritarias, que está tratando de que le reconozcan el SAT, el Sindicato Argentino de Televisión, tiene un conflicto de larga data, reclama un 24% sobre los salarios de septiembre en el periodo enero-marzo, para una paritaria. Resulta que en octubre del 2021, octubre del 2022, fue un aumento del 83% y no llegan con los, sin hablar de porcentajes, no llegan, porque es engorroso, no llegan a cubrir la canasta básica. Y están peleando por esto. El Telefe y un montón de empresas de estas no le dan bolilla. Y salieron a protestar. ¿Y este hombre? ¿Y este estúpido? ¿Cómo se llama el hombre? No sé, Alfa, le dicen Alfa. El Alfa. Bueno, sí, no y sé. Alfa creía que y estaba... Y creía que era en contra de él. ¿Contra él? Contra él, claro, porque él, pues estos son todos peronchos. Como él sabe que las cosas que dice las escucha todo el mundo, porque en teoría no tienen acceso al exterior, claro. Ni sabe cómo va. Pero bueno, él ya dijo, es contra mí. No, yo soy el, viste, no sé. Es contra él porque es misógino. No, porque él es ganador. Y estos son peronchos, son todos negros, que no quieren trabajar, es más o menos blanco. Creerá que es superior por eso, no sé. Así las cosas, se decidió realizar esta visibilización. ¿Qué? Visibilización de estos problemas. Se fueron ahí cuando estaba Gran Hermano y salen y lo ven a este hombre. Bueno, en declaraciones a Telam, Pablo Storino, miembro del consejo directivo de SATSAI, dijo que esta situación ha llegado a un límite en el cual los trabajadores están reclamándonos como sindicato, que esta situación se revierta, teniendo en cuenta que hemos perdido salario durante el macrismo y también en las últimas paritarias cerramos por debajo de la inflación. La decisión de estos sindicatos es no volver a cerrar salarios por debajo de la inflación, y está muy bien, digo yo, comenzar a recuperar algunos puntos salariales de todo lo que perdimos con el gobierno de Alberto Fernández también, porque también hay que decirlo, con toda esta inflación, es muy importante cerrar un buen número. O sea que, Alfa, salí de ahí. No te peines para la foto, que vos no estás ahí. Claro, vos no digamos que ahí. Se trataba de otro tema, de otra parece cosa. Bastante más... Claro, bastante más importante bastante que él, digamos. No estamos hablando de salario de trabajadores de la televisión. Que este traigo el caso de Gran Hermano no por este Alfa, sino por el tema de la cantidad de plata que recauda un canal para tener al aire estas cosas. ¿No? Y está bien, es la productora, pero la productora le deja plata al canal. Y el canal parece que no le alcanza para pagarle a los laburantes. Si tiene 26% de rating en este programa, es una barbaridad. Es un montón. Para los ratings actuales, que hablan de 6, 7, 8. Obvio. No son rating de hace 30 años atrás, cuando no había cable y no había computadoras para ver cosas, ni había nada. No. Pero la verdad, Del Moro que dijo... por cuestiones de fuerza mayor, el Alfa no pudo llegar al estudio. Ay, qué raro que no dijo por protestas de trabajadores de la televisión. Porque no le conviene. No. ¿Entendés? Bueno. O sea que todo cierra por ahí. Ni es ni una cosa. Las protestas. Ni la otra. Y las protestas. Sí. El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, seguimos un poco más con nuestro Más Vale Magazine. Decime la hora, por fin. Según mi monitor, 19:17. 19:17. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de un hecho histórico que tuvo lugar un día como hoy, en realidad, y que de alguna manera fue el puntapié, por más que esto parece casi contradictorio decirlo, el puntapié inicial de lo que poco tiempo después fue la Guerra Civil Española, en realidad. Sí. Esto sucedió un 16 de febrero, exactamente un día como hoy, de 1936. ¿Sí? Año en el cual empezó la guerra, pero unos meses después. Hubo elecciones en España y un conglomerado, un frente, digamos, un combo de izquierda bajo el nombre de Frente Popular se impuso a los conservadores. Sobre 473, les recuerdo, nos recuerdo a todos que en aquel momento España era una monarquía, estaba Alfonso XIII como rey. Sobre 473 bancas, la izquierda de este Frente Popular se quedó con 263. Según parece ser, estas fueron las últimas elecciones libres que hubo en España por más de 40 años, hasta que pasó lo que pasó con la muerte de el que se autodenominaba Generalísimo Franco. En julio de 1936, esto sucedió un 16 de febrero, como decíamos, comenzará la guerra civil en España, que acabará con la República, obviamente porque triunfó el pensamiento monárquico del general Francisco Franco y de sus acólitos, y los españoles no tendrán un parlamento por voto popular hasta 1977. Estamos en el 36 y esto volvió a suceder en el 77. Sí. 41 años después. Con más, pensar estos números en la historia, es como alarmante. Es muchísimo. ¿No? Eso fue lo que vivió España, el atraso que vivió España, bueno, el fuera de todo. Ellos sí que quedaron fuera. Con más del 60% de los diputados electos, este frente que te digo que ganó agrupaba al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, la Izquierda Republicana, la Unión Republicana, la Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Comunista de España, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Sindicalista y algunos otros. Sin embargo, no obtuvieron el 50% en cuanto a votos se refiere. No. Claro. Pero aún así ganaron la cantidad de bancas. En 1931, 5 años antes de este episodio, ¿no? España se encontraba en un contexto de crisis económica y política de aquellos que estuvo provocado ese contexto de crisis por el crack de la bolsa de Wall Street del 29, año 30 y 29. Sí, sí. Y debido al fin de la Primera Guerra Mundial, que había terminado en el 19, ¿no? Sí, sí. Donde se perfiló, en aquel momento, en el fin de la guerra, se perfiló como exportadora de materias primas para las grandes potencias. Claro, de ahí una, una expresión que también fue... fue de la cual fue objeto España durante años, que era el patio trasero de todo el resto de Europa. Claro, claro. ¿No? Como Portugal. Sí. Como tantos otros países. Y tantos países otros de países. América, de, sí, América ni hablar. Toda Latinoamérica. Exacto. El régimen monárquico español estaba en una franca, franca descomposición y las viejas clases sociales que arrancaban de siglos antes, como la nobleza y el clero, ¿sí? Qué raro, ¿no? Se aliaban con la alta burguesía que no podía resolver los las principales demandas democráticas de la gente. ¿Cuáles eran estas principales demandas, Oscar? La reforma agraria, por ejemplo, absolutamente necesaria para millones y millones de campesinos españoles que estaban en un claro estado de pobreza. Sí. Eso era España. Sí. Y, eso era España monárquica. Claro, ¿no? Y por contraposición, el terrateniente o lo que sea, que la pasaba muy bien y estaba de fiesta en fiesta. La nobleza, la nobleza, el clero. Claro, y la nobleza. Encima, exactamente. Hasta es un poquito y peor. La alta burguesía. Porque se habla de nobleza, es un poquito peor. Bueno, no, ni la burguesía, ni el clero, ni la nobleza, o sea, esta España monárquica no tenía la menor idea cómo resolver estos gravísimos problemas de millones de españoles, campesinos en su enorme mayoría, que vivían en un franco estado de pobreza y también, tampoco, mejor dicho, podían o pudieron resolver la libertad de los pueblos oprimidos de la península española. Claro. Porque había pueblos oprimidos, Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, principalmente el País Vasco. Sí, sí. Y del protectorado de Marruecos, cruzando el charco. Del otro lado, claro. Exactamente, claro. Que va a pasar o va a convertirse en el principal bastión de la reacción. Con la caída de Primo Rivera, que Primo Rivera había sido un dictador, que no sé la cantidad de años que estuvo, conviviendo con la monarquía, ¿no? Mirá qué sui generis el gobierno, qué sui generis. Bueno, había entrado al gobierno un golpe, ¿sí? Claro. Con la caída de este Primo, la corona real quedaba muy debilitada. Es que de verdad no sé ni siquiera... cómo existía la corona real, muy debilitada, y terminó cediendo a la presión de las movilizaciones obreras, campesinas y estudiantiles a convocar a elecciones municipales. El panorama político fue o era aplastante en varios sentidos, como también fue aplastante el triunfo de estas elecciones municipales por parte de los socialistas y republicanos. Esto fue el 14 de abril de 1931, cinco años antes que se desatara el triunfo, el último triunfo de la izquierda en España, y unos pocos meses después la sangrienta guerra civil. Sí. Situación que determinó la caída finalmente del tal Alfonso XIII y la instauración de la Segunda República. Con este gobierno de la llamada Segunda República fue con quien se enfrentó los monárquicos al mando del autodenominado generalísimo. No Franco. Quería que le toquen nada. Las cosas siguen así. No. A mí me está yendo bien y a todos les va a ir bien también. Les va a tocar. Esto es un poco la historia de lo que fue la cocina de esta guerra civil, de la cual dentro de poco vamos a poder hablar de ella, en realidad, porque para mí, por lo menos, lo hemos hecho en otros programas, Oscar, también, para mí es un hecho histórico muy, muy serio, muy grave, y además muy de mucha resonancia en nuestro país también, claro que sí. Y en América, de la cantidad, de la enorme migración que hubo de españoles hacia América, sí, huyendo de los horrores. Sí, del hambre y de los horrores. De Franco, la violencia. Sí, sí, sí, bueno, de todo lo que pasó allá, uh-huh, en España. Que bueno, es algo. España es. Yo creo que no está mal decirlo, uh-huh, por más que no hay madres buenas. Totalmente, sí, buena, pero fue nuestra claro, madre patria. Madre patria, sí. Fue nuestra un tiempo madre fue patria. Nuestra madre patria. No actuó bien con sus hijos, no, esto es cierto. No, claro. Pero bueno, estamos acá y hablamos esta bella lengua, sí, claro, por ellos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, hasta acá este recuerdo de lo que pasó en España. Intensidad, contemplarte sin pensar en nada más. Puedo provocarte con intimidad. Y qué bien que se siente esa impunidad de este amor sin condición. Somos cómplices en esta hermosa condena. Así fue ahí. Quedé indefenso ante el encanto de tus penas. Y lo sé. Son sueños de tu seducción. Un día me desperté con una revelación. Sin resistencia me entregué. Necesito que vengas y necesito que estés. Y navegando por lo desconocido, fui fugitivo de algo que estaba creciendo. Y una vez que entré, ya no quise volver. Fue un impulso. Es que así nos conocimos. Cuando te vi, no pude ni hablarte de lo que sentí. Atónito, paralizado me quedé. Es que con tus ojos me descoloqué. Ningún consuelo encontré. Noches nuevas de curiosidad y luna llena. Luego fueron transformadas en feroz amor de primavera. Ya lo sé. Son sueños de tu seducción. Un día me desperté con una revelación. Sin resistencia me entregué. Necesito que vengas y necesito que estés. Mírame, yo quedo temblando. Cada vez que me desarma tu canto, ese sentimiento no disminuye. Y no me pasó jamás. Y navegando a la deriva sin final, fui fugitivo de un modo tan inocente. Y una vez que entré, ya no quise volver. Fue un impulso. Es que así nos conocimos. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo, Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los miércoles de 21 a 23 en Radio Monk. Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos, la pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Mi Lado B, con B de vino. Martes de 19 a 20 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Los elefantes. Estamos en el aire. Sí, estamos en el aire. Estoy viendo la nota que me pasó el Vasco. Gracias, Vasco. Y tiene que ver con la SUBE, pero la SUBE en el interior, la SUBE estudiantil. Esto es en el Chaco. Quienes hayan gestionado la tarjeta podrán activar el beneficio a partir de este martes que viene, Los que recién la gestionan deberán solicitar turno. En fin, es una tarjeta para viajar gratis. Es para una, los estudiantes. Para los estudiantes en el Chaco. O sea, un boleto estudiantil. Un boleto estudiantil. Gratis o muy bajo costo. Porque, claro. ¿Por qué hago hincapié que es del Chaco? Porque en el interior se paga mucho más caro el boleto. Sí, sí, totalmente. Mucho más caro. Acá uno se queja. Está bien, él subió mucho. Lo que es el boleto en AMBA, con Urbano, en fin. Pero comparativamente, un boleto, no hay boleto mínimo, hay tramos. Me imagino que el más barato es uno, pero no son iguales en todos lados. Depende de la provincia, depende del lugar donde vas. Si tenés un tramo de 40 kilómetros, el otro de 80, el otro de 100, ese tramo de 40 vale un precio. Si en otro lugar te vas a tomar un colectivo que tiene un tramo de 20 kilómetros, de 40 y de 100, es otro valor. No hay un valor uniforme como pasa acá. Acá tenés una sección más otra sección más otra. La sección más cara de acá, de conurbano y Capital Federal, es un cuarto de lo que vale una de estas secciones. O sea, lo que estás diciendo es que en la ciudad de Buenos Aires el transporte es más barato. Sí, mucho más barato, y en la provincia de Buenos Aires también. Ah, ¿sí? Es mucho más barato, sí, es un poquito más caro porque son tramos más largos. La ciudad de Buenos Aires, comparativamente hablando, en tamaño, es mucho más chico que la provincia de Buenos Aires. Hay tramos de la provincia de Buenos Aires que son media distancia o larga distancia. ¿A qué voy con esto? A que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, la CABA. Autónoma. Sí, es autónoma. Claro. Digo autónoma, ¿por qué? Porque no sé, se maneja tanto sola que puede con todo, que digamos que es la que más recursos tiene de la República Argentina y de otras, de otros países, tiene mucha plata. ¿Qué hace? El Estado Nacional, todos estamos subsidiando el boleto. ¿Qué pasa? Yo, ¿El boleto de la ciudad? De la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, de conurbano más que nada, sí. No de la provincia, de conurbano. O sea, hay un tramo que yo vengo de Quilmes a Capital, el tramo que va de Quilmes a Capital, todo ese tramo se hace cargo el Estado Nacional. Cuando en realidad, cuando entra ese colectivo a la Ciudad de Buenos Aires, ese tramo se tendría que hacer cargo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autónoma. Debería subsidiar ese tramo el gobierno de la ciudad. Ese tramo, y aparte hay líneas de colectivos que andan solamente exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires. En la geografía porteña. ¿Y por qué el resto del país tiene que subsidiar a los porteños? Porque en ese caso sí son porteños. Para que les salga barato el boleto. Cuando es uno de los distritos más ricos del país. ¿Vos me estás preguntando a mí por qué? No, es retórico. No, me lo vas a contestar. Yo puedo intentar algún tipo de respuesta, ¿no? Sí. Porque yo este tema, hace unos días o unas semanas atrás, leí una noticia que creo que sería del Ministerio de Transporte o qué sé yo, no, de eso no sé bien, en el cual se decía que las líneas de colectivos, que ponele son 40, no sé cuántas, que las líneas de colectivo que exclusivamente su recorrido es dentro de la Ciudad de Buenos Aires iba a tener que hacerse cargo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero no. No lo va a hacer. No lo quiere hacer. No lo quiere hacer. Va a apelar como apela siempre. Ah, va a llegar a la Suprema Corte. Ahí está. Claro, y la Suprema Corte va a fallar probablemente a favor del gobierno de la ciudad, o sea, del señor Larreta, digamos. Exactamente. ¿Viste cómo es importante? Perdón, ¿no? ¿Viste que es importante la Corte Suprema y esas cosas, no? Porque cuando uno dice, ¿qué me afecta a mí? Sí te afecta. No, te afecta en todo. Sí te afecta. No, digo que en realidad un intento de respuesta a tu pregunta de por qué el resto del país tiene, el resto del país porque el subsidio es nacional, por eso lo decís. Claro. ¿Por qué el resto del país tiene que subsidiar a la Ciudad de Buenos Aires, siendo la más rica, etcétera, etcétera? Es por un afán, contrariamente a lo que siempre se dice, porque hay muchos funcionarios que se llenan la, la boca con una palabra. Sí. Que es el federalismo. Federalismo. En realidad se la deberían llenar con otra palabra. No quiero ser grosera, francamente, porque casi me sale una grosería de marca cañón. Deberían llenarse la boca, quizás no les gusta demasiado, pero con otra palabra, que es el unitarismo. Claro. Estas son medidas unitarias, beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires, y esto es con esto, con aquello, con lo otro, con lo otro, otro, beneficiarla en desmedro de 23 jurisdicciones Exactamente. Lo que no va a las otras jurisdicciones, por eso es importante que entiendan que cuando esta coparticipación que le regaló Macri a Rodríguez Larreta cuando se estaba yendo, del gobierno, es esa plata que no va a las provincias, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de miles de millones. Eso que hicimos la cuenta hace un rato de Tolosa Paz y los 100.000 planes que ya dijo que los sacó, esos que estaban irregulares. Sí. Bueno, esa plata no es nada. Comparado con esto, no es nada. Los miles de millones que le dio el Estado-Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Del mismo signo político, ¿no? Exactamente. Y ya que traes esto de la señora Tolosa Paz, la cuenta que hicimos, ¿no? Con el ahorro de los 100.000 o el ajuste de los 100.000 planes potenciar trabajo que quedaron eliminados por estas razones que antes comentamos, serían a 32.000 pesos cada plan. Multiplicado los 32.000 por los 100.000 planes nos da 32.000 millones de pesos. Esos 32.000 millones de pesos que el Estado Nacional va a ahorrar eliminando estos planes es, creo que, una moneda de un centavo en comparación con lo que estamos pagando al FMI de un crédito absolutamente espurio, espurio, uh-huh, del cual no vimos un solo dólar, no, del con el cual no se levantó ni siquiera un ladrillo, uh-huh, en, uh-huh, nuestro país, pero sin embargo lo pagamos y estamos muy orgullosos, sí, no, de pagar esa estamos, cosa. Sí, estamos medio enojados con el gobierno, parece hoy. Sí. ¿Por qué? Porque también algo que me molestó mucho es que sobrepasaron las metas. Sobrepasar las metas es pagarle en tiempo y forma y hacer lo que el Fondo Monetario quiere. Eso es en desmedro de otras cosas. O sea, es la plata que no alcanza, sacamos un poco y le pagamos al acreedor. Somos buenos pagadores, ¿va? Sí, está mal eso. Para mí está muy mal, porque hay gente que está necesitando y no va por está ahí. Está mal porque si lo que estás pagando es una deuda absolutamente espuria, sí, y absolutamente inmoral, uh-huh, y obscena, uh-huh, está súper mal. Muy, muy super mal. Sí. Mirá cómo vamos derivando de una noticia buena totalmente todo esto. Pero todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. vamos a escuchar otra cosa y venimos. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Mira, has traído la memoria de Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez, sí. Muy, no, es muy que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Uh-huh. ¿Sabés quién me hace acordar? Ah, no. A Panigassi. Ah, de Gasolero. Sí, claro. Sí, una sí, cosa sí. Es una cosa y otra cosa. Mira, no me da vergüenza, yo la vi completa, Gasolero. Yo también, sí, me encantó, sí, sí. Me encantó. Me gustó me mucho. Encantó. Y mira, estamos hablando de otra cosa, pero tiene que ver. Es la primera vez que veía yo en la televisión un hombre que salía del baño con un sahumerio por el olor. Tal cual. Gente que entraba y salía del baño, que se bañaba. El ex marido de Roxy. Claro, exacto. Sí, no me acuerdo el personaje, no, cómo se llamaba. Inolvidable. Pero esas cosas de que hay que agradecer a Suar, por lo menos eso, esas comedias que tienen mucho que ver con nosotros. Totalmente. Era gente normal, gente de la casa. Había siempre algún rico, siempre algún cheto. No, eso siempre pasa porque hace falta. No, yo recuerdo haberla visto también, creo, de punta a punta, y la veía con mi hijo en casa, que era adolescente. Uh-huh. No. Y fíjate que otra cosa importante, me parece a mí. Hasta que en el capítulo que él le da un beso a Roxy, el actor, Panigassi, pasaron no sé cuántos capítulos hasta que le di un beso. Exactamente. Y un beso, decirte, signado por la ternura. Sí, bueno, sí. Porque en Panigassi era el emblema era de la ternura. Sí, era tierno. No era pero un beso. Pero fíjate qué diferencia, ¿no? No, sí. O sea, hay cosas que arrancan con sexo y siguen con sexo, cambian de sí, bueno. Sí, casi explícito. Sí, casi sí. Explícito. A veces no hace falta. Bueno, vamos a terminar nuestro programa. Dale. Probablemente con aquello que nos quedó pendiente, uh-huh, la semana anterior, que es un hecho de verdad doloroso y resuelto por ahora, no, y del cual tan poco se habla, tan poco aparece en los medios, de todo tipo, los que tienen que ver con los llamados medios hegemónicos, como los medios de más oficialistas. Uh-huh. No, prácticamente yo no lo encuentro en ningún lado. No. Bueno, estoy hablando de la desaparición de un joven agente de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que por más que decimos o hemos estado diciendo este tipo de o transmitiendo y compartiendo con ustedes este tipo de noticias o de acontecimientos de la ciudad, yo amo profundamente a la ciudad de Buenos, uh-huh, Aires, nací en ella, vivo en ella desde siempre. Es una hermosísima ciudad y cuando no estoy en ella la extraño, uh-huh, de verdad la extraño. Pero esto es una cosa y es un sentimiento que probablemente tengamos muchos porteños. Esto excede absolutamente a el signo político, claro, que la gobierne, claro, hoy, uh-huh, o antes o mañana, uh-huh, ¿cierto? Esto vale la pena aclararlo. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sí, claro, no tiene nada que ver. No. Bueno, uh-huh, la desaparición de este joven agente de la policía de la ciudad de Buenos Aires, un joven llamado de familia de origen armenio, él es armenio, se llama Arshak K. Karanyan, desapareció en febrero del año 2019, Oscar. Por eso también lo trajimos la semana pasada, porque se cumplía un aniversario más. Son 4 años que hace que este joven está desaparecido. Nadie sabe más nada de él. Se esfumó. Se desempeñaba en el cuerpo de la policía de la ciudad cuando fue visto por última vez un día 24 de febrero en la avenida Rivadavia del año 2019. Ya había cámaras y muchas. Muchas. Por eso ahora te voy a contar cómo fue filmado en realidad. El paradero hoy, hoy, 16 de febrero del año 2023, sigue siendo un misterio. Arshak, que es su nombre de pila, había quedado en comer en la casa de su madre un día domingo, ese 24. Había quedado en almorzar en la casa de su mamá y nunca apareció en la casa de la madre. Al día siguiente, un hermano de Arshak, que se llama Tigran, fue a su departamento a buscarlo a ver qué pasó. Y no lo encontró. El lugar estaba revuelto, como si se hubiera... Si hubiera salido él muy apurado de... Voy a tomar un poquitín de agua. Sí, por favor, sí. Si es raro eso, con la tecnología que hay ahora, con la cantidad de cámaras que hay, si no es la policía que tiene cámaras porque la reta te controla, te ve bien, te cuida, están los negocios que tienen cámaras. O sea, es fácil de buscar. Sí, sí, por las veredas, en las entradas de los, de los edificios y demás. Sí. Bueno, el hermano esperó un día más, porque viste que hay un plazo un plazo, presentar denuncias de 48 desaparición. Horas, y al día siguiente fue a hacer la denuncia a una sección seccional de la policía. Ese año, 2019, este joven Arshak estaba estudiando en la Universidad Tecnológica Nacional, que casualmente queda muy cerca de por acá. Y se desempeña, se desempeñaba, mejor dicho, en la comisaría 7B de Caballito. Luego de haber trabajado, había ya trabajado 4 años en el área del cibercrimen de la... uno puede pensar, ¿qué es esto? Pero sí, hay crimen cibernético. Mucha gente le vaciaron las cuentas. Tremendo. Le compraron con tarjetas duplicadas. Obvio. Terrible. Sí. Bueno, dentro también de la fuerza de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. La última persona con la que habló Arshak antes de desaparecer fue Leonel Herba, con H, Herba, que es otro oficial de la misma fuerza, que se habían conocido en la división de exposiciones de la policía de la ciudad, donde habían sido compañeros. Como veremos, este joven policía había estado en distintas funciones, ¿no? En el cibercrimen, en esta división de exposiciones, en fin. No sé cómo es esta, cómo se destina o cuáles son los destinos o cómo se deciden. De verdad lo digo con total desconocimiento. Sí, yo creo que ¿no? por cibercrimen es por el conocimiento que tiene. Claro. Bueno, se había conocido con este otro, Leonel Herba, porque eran habían sido compañeros. Ese domingo, 24 de febrero, Herba visitó a Arshak en la entrada de su domicilio en la avenida Directorio. Sí. No entró. En la avenida Directorio. Herba visitó a Arshak en la entrada, repito, de su domicilio. Eran cerca de las 12:45, una menos cuarto. Conversaron unos 40 minutos. Esto está registrado en las cámaras. Claro. Conversaron unos 40 minutos. Herba se fue en su moto. Karanyan subió a su departamento. El encuentro quedó registrado en las cámaras de seguridad de un no del edificio de Arshak, sino de uno muy cerca. A las 14:20 se encontraron a las 12:45. Estuvieron 40 minutos conversando en la puerta. Era una y media. Una y media. A las 14:20, casi una hora después, Arshak salió de su casa otra vez. Otra vez registrado esto por la misma cámara. Sí. Con su billetera, su arma y sin sus teléfonos celulares. Se dirigió a la estación de primera junta del subte, que está ahí cerca. Sí. realizó previamente una extracción de 2.000 pesos en el cajero automático del lugar. En aquel momento 2.000 pesos era mucha plata. Era bastante más que ahora, sí. Minutos después fue al ICI, a este supermercado de construcciones, materiales de construcción y eso. De la avenida Rivadavia 5751, 5751. Y compró una pala de punta. Vivía en departamento. Que puso dentro de su mochila. Ajá. Las últimas imágenes de cámaras que se tienen de este joven Arshak lo muestran saliendo de este comercio de ICI y doblar a la izquierda, mano a primera junta. Nunca más se supo de él. Mira. Poco después da unos pasos, se detiene, mira en ambas direcciones y camina hacia Paysandú. Quienes conocen esta zona de la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de Caballito, desde ahí se perdió su registro hasta el día de hoy. No se sabe nada. Y ahí hay cámaras, bueno, en esa época también habrá habido cámaras. Alguna cámara, en algún rincón tiene que haber. Son avenidas, estamos en... Ahora, yo lo que digo, ¿cómo es lo que digo que no hay... No hay, o por lo menos no se publica esto, no aparece en los medios? Supongo que debe haber intervención judicial, hay, porque el hermano hizo la denuncia y todo esto habrá seguido el carril que tiene que seguir una denuncia de desaparición de alguien. Claro. Pero no hay, no aparece en los medios nada sobre este joven. No. ¿Qué tendrá que ver ahí, no? Nada más que la semana pasada, cuando estábamos cerca de cumplirse un nuevo aniversario. Pero queda ahí. Queda ahí. Si no hay, es raro, tampoco hay periodistas de investigación, que suele haber buenos periodistas de investigación. Exactamente, de policía. Sí, de policiales. Y, claro, y no investigan esto. No. ¿No? Hay cosas pero que no. Pero la pregunta no es: ¿por qué? Porque es un policía de la ciudad de Buenos Aires. Sí, hay que ver qué trasfondo tiene. Y de alguna manera no podemos dejar de tener en cuenta que es un policía de la fuerza policial de la ciudad, cuyo jefe de gobierno es quien es. Claro. Y lo repetimos una vez más, forma parte del mismo signo político que gobierna la ciudad desde hace 15 años ininterrumpidamente. Claro. Es imposible no hacer esta relación. Obviamente. Bueno, cualquier otro la hace. En caso contrario, si pasa en la provincia o en otra provincia de un tinte parecido al del gobierno actual, lo van a hacer. Ahora, ¿será por ello? Puede ser. Puede ser, como puede ser otras cosas, pero igual hay que saberlo. O sea, habría que investigarlo, habría que escuchar, aunque sean teorías disparatadas, que se hable por lo menos del yo tema. Yo te digo que estoy atenta cada vez que preparo los programas, que producimos los temas, ¿no? Sí. Que lo venimos haciendo dos o tres días antes del día jueves. Bueno, yo en general arranco el lunes para hacerlo, pero lo estoy tratando de rastrear a ver si aparece algo. Y no. Hasta ahora, no, yo lo traje la semana pasada este tema, hasta ahora no encontré, una semana después no apareció nada en ningún lado. Lo que sí pasó fue lo del asesinato de esta policía en retiro, que armó también mucho revuelo, eso sí, porque la asesinaron y la asesinó un loco, bueno, en fin, le sacó el arma, la mató. Pero eso sí, esto es más complicado porque no está apareciendo el cuerpo, no se sabe quién fue. Yo tengo algunos datos, pero los voy a decir el otro jueves, que tiene que ver con la seguridad y la cantidad de muertos. ¿No está apareciendo el cuerpo de esta mujer? Sí, no, en el caso de este muchacho no aparece el cuerpo. No, en el caso de ella sí. No, ella murió en un hospital. Sí, claro, la mató. Primero habían dicho que eran dos tiros los que recibió, ahora parece ser que es un solo tiro. Sí. No, sí, pobrecita, alguien de 30 y algo de años que tenía dos pequeños hijos. No, no, una desgracia. Y esto que te decía lo vamos a hablar el jueves que viene, porque tiene que ver con la inseguridad y la fuente de Cava y la cantidad de muertos por mil y la cantidad de muertos por mil en el conurbano. El conurbano, viste que es picante el conurbano. La matanza, y parece que los números no dicen lo mismo. No sé, es muy, muy, muy lamentable. Eso lo vamos a hablar tanto la otra un caso de Arshak, que está desaparecido, como esta otra joven policía que ha perdido su vida, realmente también de la policía de la ciudad. De verdad son noticias muy dolorosas, muy tristes. Bueno, el gobierno de la ciudad ha declarado duelo en la ciudad por este tema, ¿no? No es poca cosa. Bueno, lamentable, pero una noticia más. Nos esperamos el jueves próximo. Hasta el jueves por fin. Que viene. Tenemos una sorpresa, no la vamos a decir. No la decimos. Gracias, Vasco. Gracias, Vasco. Chau, chau. Hasta el jueves.